buscando la felicidad, y en el camino me encontré tu amor. En busca andabas tú de la verdad, te amarraste a la senda donde andaba yo. No sé si en el fondo sea tu verdad, o si al contrario sea tu perdición. Mas si pierdes en el juego de amar, en ese juego aposté yo mi corazón. Y a ti yo le dije que no me quisiera, que si me quería se entregaba, y yo entregaría mi vida entera. Yo había jurado no amar de esta forma, pero es muy tarde y nos llegó el amor. Sentimos que el alma se desmorona, porque es muy débil nuestro corazón. Se me partió en mil pedazos el alma, quise robar un poco de amor, y me atraparon con mis propias armas, y terminó enamorado el ladrón. Llora de felicidad, ay mi amor, y también me haces llorar, por Dios. Llora de felicidad, ay mi amor, y también me haces llorar, por Dios. Doctor Ricardo Chajín y José Campos, de Tamalameque, Pamanaure. Y para el futuro de Publisalud, Michael José y Michael Antonio. Y el Riguaya, Jorge Salín Socarrás. Y en La Paz, Carlos el Negro Arredondo. Pensar en sufrir, y si tú sufres sientes que amas más, y amando más tú vuelves a sufrir. Entonces, ¿dónde está aquella felicidad? Pero si me amas tú me haces feliz. Si soy feliz siento quererte más, y si me amas a pesar de sufrir, vamos a querernos más, mucho más. Y a ti yo le dije que no me quisiera, que si me querías entregaba, y yo entregaría mi vida entera. Yo había jurado no amar de esta forma, pero es muy tarde y nos llegó el amor. Sentimos que el alma se desmorona, porque es muy débil nuestro corazón. Se me partió en mil pedazos el alma, quise robar un poco de amor, y me atraparon con mis propias armas, y terminó enamorado el ladrón. Llora de felicidad, ay mi amor, y también me haces llorar, por Dios. Llora de felicidad, ay mi amor, y también me haces llorar, por Dios.